Oye, Magnati Valentino, con el boqui sucio. Hey, baby. Oye, ¿qué será de mí si tu piel no toca mi cama? Siento un vacío en la madrugada. Pero ¿qué será de mí, de mí? Tú y yo, tú y yo, haciendo el amor hasta por la mañana, rompiendo la cama, ma. Cama, ma. En la boca el pelo, yeah. Vecinos quejándose por el alboroto. Y es que gritas como loca cuando te tocó ese toto. Todas las posiciones las hacemos, y con sexo oral es que nos prendemos. En la cama amanecemos hasta que nos cansemos. Es que tú lo haces tan bueno, si fuera por mí te lo haría hasta el otro día. Y créeme que todo tu roto visitaría. Amanecer sin ti, ¿cómo sería? ¿Verdad? Creo que una total porquería. Tú y yo, haciendo el amor hasta por la mañana, rompiendo la cama, ma. Cama, cama, mama, mama, mama, mama. Cama, mama, mama, mama, mama. Que a ella le gusta que en la cama yo le paro el chocolate. Dile. Siente el calor y me dice que le late. Uy, esto no va pa parar. La noche es larga y tú verás. Quedas seguro que quiero yo azotarte y darte calor, como en los viejos tiempos, cuando me decías adentro. Tú pides más, más, yo te doy más, más. Tú pides más, más, más, yo te doy. Tú pides más, más, yo te doy más, más. Tú pides más, más, más, yo te doy. Tú y yo, haciendo el amor hasta por la mañana, rompiendo la cama, ma. Cama, ma, ma, ma, ma, ma. La cama, ma, ma, ma, ma, ma. Es que tú lo haces tan bueno, mama, mama, mama. Tú y yo, todas las posiciones las hacemos. Tú pide más, ma, yo te doy más, ma. Créeme que todo tu roto visitaría. Magnati Valentino, la química perfecta. ¿Cómo? Magnati Valentino, tú sabes, el boqui sucio. Luigi 21 Plus, Romance Urbano is coming. Esto es para el mundo. Nel Flow, Perreque, la maquinaria. Oh, Dilber, ey, fantasma, sin fantasmeo, pa. Muy fuerte. ¿Sabes lo que quiere ella? ¿Ah? ¿Y ¿cómo? ¿Quién no sabe? Desde la noche hasta la mañana, Flow Music. Desde Puerto Rico para Colombia y de ahí para el mundo entero. ¿Okay?